José Raúl Gelmes, calificador de las Bellas Artes. En el 65 me di cuenta que nuestra música baila, porque él se vino para que le organizara el baile. ¿Sí? Lo hizo. Fue cuando me di cuenta yo que nuestra música valía, porque cómo se vino el calificador de las Bellas Artes de Pasingán y que le organizara el baile para llevar y allá en los gritos, ¿verdad? Como es aquí. Por eso te di el de mi compadre, ¿verdad? Logramos esa grabación, sí quedó bien, uh-huh. Fue en México. Lupe Peñalosa la pagó. Entonces, la de Irene no la hizo en la Huacán. Ya para acá, después de que anduvimos para concursar, no sé cómo nos escuchó y llévasela de la Huacán. Ya tenía como 35 años que nos trajo un disco. Yo andaba que no había donde encontrar mi grabación. Como las Bellas Artes le dimos mucho, quería aventarme así. De ya que va llegando Guirén, uno dio un disquito a mí, otro a Chay, otro a José y otro a la hija de Antioco. Y ya me consolé, dije, no, ahora sí. Yo hice algunas grabaciones, pero eso era el original. Pero de aquí, no nos quedó ni una de Pasingán. Hasta esa que vino a ser aquí, ese gringo, que le gustó mucho nuestra música. Entonces por eso lo conservo así que te regalé. Y aquí me lo compran, ese, ¿no? Yo lo quiero conservar. A ustedes se los di para que vieran que se no está en el disco. Observen el del disco. Sí. Los de mi compadre hoy sirve para que platique y para yo darle la clave de la música. ¿Cómo le han de hacer? Porque ya yo no puedo. Yo en mi canto soy muy aguado, pero esos son para cuando ya en el tono no son muy en lugar. Solo el simple suyo les va a tocar hacer poquito de fuerza. Pero los otros tan fácil la cantan. Uh-huh. Estudien. Los que están en el disco que grabó Irena son distintos a los que yo te regalé. Tan bonitos allá, pero allá está la polvadera, está el gusto derecho y está en ese de Antioquia. Está el gusto saleño, está el gusto pasinganeño, está la polvadera, está el gusto pasajero. Todos muy bonitos en el disco. Basta con unas grabaciones que él hizo y en un cuartito especial y ya está de aquí, ¿no? Él quería el ruido, pues, de todos los bailadores y los gritos de los borrachos y el tamboreo de Ofelia como mujer. ¿Lo logró? Uh-huh. Ese que te di es sentimental, cuídalo. Sí, sí, sí. Porque ya está Ofelia, está y los gritos de la gente. Allí grita Joaquín el perro. Creo que andaba bailando ahí grito. Pero es? Los que se oyen ahí, uh-huh. Y las mujeres, hay una de que te di en ese cassette, ahí gritan las mujeres. Él quería oír los gritos, que sean los borrachos en el baile y la bailadera. Ahí la oyes en el cassette que te di, porque él quería llevar completo la música que oyó. Sí, pues. Gritos bonitos del baile. Las mujeres acostumbraban a gritar, no borrachas, solo le gritaban a los hombres. Eso es lo que él quería hoy. ¿Y cómo bailaba? Entonces él se puso aquí y nosotros en el palco. Pero de todos modos, allá te fijas, así que era tú, para cuando vuelvo. Ya como me trajiste el de mi compadre, bueno.